comencemos con nuestra primera conferencia de Atrae Más Dinero. Estamos transmitiendo en vivo para los miembros y para las personas que empezaron a regalar o que recibieron un regalo de Atrae Más Dinero. Y la idea de estas conferencias es explicar un poco también cómo usar el material del curso, que te das cuenta, el material del curso es muy simple, muy sutil, porque no hay que hacer mucho. Bueno, en el libro de cómo crear conciencia de prosperidad, en el ebook que se les da, vienen algunos ejercicios y algunos principios que sí hay que empezar a actuar, pero lo demás, el principio de Atrae Más Dinero, era programar a nuestra mente. Porque si tus pensamientos son los adecuados, en automático empiezas a crear cosas, ¿cierto? Como cuando tenemos pensamientos de escasez o de miedo subconscientes, automáticamente crean esas situaciones en nuestra vida. No las tenemos que programar, ni tenemos que hacer afirmaciones, ni tenemos que estar haciendo rituales para que las cosas a veces nos salgan mal, ¿cierto? Salen mal porque teníamos un miedo, teníamos desconfianza, no estábamos seguros de nosotros mismos, etcétera. Era una programación subconsciente y se manifiesta automáticamente en nuestra realidad. Es igual cuando tenemos pensamientos de abundancia, conciencia de abundancia, podemos manifestarla en manera automática. El chiste está en pasar esa programación de ser consciente, de estar repitiendo las afirmaciones, a que realmente esté grabada en nuestro subconsciente, para que sea automático. Porque cuando está no automático, cuando la tenemos en el consciente, cuando estás repitiendo, yo quiero ser abundante, yo traigo dinero, yo traigo dinero, yo traigo dinero, es una programación que apenas estás teniendo consciente, que vas a programar en tu subconsciente para que eventualmente sea automático. Una respuesta de ti automática ante ciertas situaciones, enfrentándote con el dinero. ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo entregas? Tal vez ahorita cuando entregas el dinero sientes, ¡ay, no me va a alcanzar! Es mucho lo que tengo que pagar. Todos los meses tengo que pagar el teléfono. Ese pensamiento, esa energía, viene de un pensamiento más profundo, que es el no hay suficiente, nunca me alcanza. ¿Me explico? Entonces, cuando ese pensamiento de no hay suficiente ya no está en nuestro subconsciente, y el pensamiento que gobierna nuestro subconsciente en cuanto al dinero es hay suficiente para todos, yo puedo generar y crear dinero cada vez que yo me lo proponga, cada vez que lo necesite, cada vez que me lo proponga. Entonces, cuando venga la cuenta, ya no va a salir ese miedo a decir, ay, otra vez tengo que pagar el teléfono, porque el pensamiento automático es, ah, me regresa más, viene más a mí, yo lo puedo crear, siempre hay suficiente para todos. Entonces, tu energía en cuanto a cómo pagas las cuentas cambia. Entonces, el truco, el secreto de todo esto es crear un cambio subconsciente, porque entonces las cosas son automáticas. Para crear el cambio consciente, primero tenemos que programarlo conscientemente, ya sea a través de afirmaciones o de validaciones. Los ejercicios de autohipnosis son muy poderosos porque primero llevan a tu mente a un estado relajado que está muy perceptivo, que está abierto a absorber imágenes nuevas, programación, creencias, pensamientos nuevos. Y se produce un intercambio cuando estamos en un estado relajado, en donde podemos decir, a un estado profundo puedes decir conscientemente, ahora suelto esta creencia que tenía antes, o suelto este dolor, o esta desconfianza, o este miedo, y lo sustituyo por este tipo de creencia. Entonces, por eso, el curso de Atrae Más Dinero tiene esas dos sesiones de autohipnosis, para que sea el cambio a un nivel profundo, tú lo puedas empezar a elegir conscientemente. Ahora, aunque es muy poderoso, tanto los mensajes subliminales como las sesiones de autohipnosis, solo permitámonos darnos el tiempo de que se grabe eso subconscientemente. Tal vez con una vez que escuchemos nuevas frases o practiquemos abundancia, conciencia de prosperidad en nuestra vida, recuerda que al principio lo estás teniendo consciente. Y hay que tener cierta repetición para que se grabe como un hábito, para que se grabe en nuestro subconsciente, para que accionemos de manera automática. El otro día estaba viendo en la televisión un programa acerca de las respuestas del cuerpo, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y ponían un ejemplo de las personas que levantan pesas en las Olimpiadas. Esos que cargan unas pesas enormes y primero las ponen en el piso y las levantan como con una sentadilla y luego las tienen que levantar hasta arriba. La primera vez que haces eso, tu cuerpo no sabe qué músculos tiene que activar para levantar la pesa el primer jalón y luego activar los músculos para crear tensión, para empujar y levantarlo hasta arriba de tu cabeza. Pero es a través de, ¿sabes cuántas veces al día esas personas hacen ese mismo movimiento de levantar las pesas, desde el piso a los hombros y de los hombros para arriba de la cabeza? Hacen más de 100 veces cada día ese mismo movimiento. ¿Por qué? Porque se tiene que grabar a un nivel celular que se active tal músculo en tal momento y cada vez se hace mejor tu cuerpo porque va grabando lo que viene a continuación, el esfuerzo que tiene que hacer, la mecánica, qué músculos se activan antes, qué músculos se activan después. Se perfecciona el movimiento a través de la repetición. Ahora, si esas personas repiten el mismo movimiento para levantar las pesas 100 veces al día, es como un tenista. Tú ves a un tenista jugar y dices, qué fácil se ve. Pero tú agarras una raqueta y caray, se ve muy complicado, ¿cierto? Es porque esa persona le ha pegado a la derecha 100, 300 o hasta 1000 veces al día por los últimos 10 años. Repiten el movimiento hasta que se queda grabado en un nivel subconsciente que cuando la pelota viene tan rápido, el movimiento sale automático, ya no lo tienes que pensar, no tienes que decir, haber hecho la raqueta para atrás, uno, me preparo, pongo los pies dos, veo la bola tres, no te da tiempo. En el tenis, cuando estás jugando a un nivel ya rápido, no te da tiempo de pensar, ah, tengo que agarrar la raqueta así, esta es la manera en la que la agarro. Ayer me dijeron un nuevo tip, no te da tiempo, tienes que reaccionar. Tu movimiento tiene que estar ya muy grabado en tu cuerpo, en tu mecánica, en tu mente, para que reaccione así de rápido. Ante un saque, un servicio de un oponente que ahora ya ves que los tenistas sacan rapidísimo. ¿Cómo puedes reaccionar así pensándolo? ¿Cierto? Esa reacción es subconsciente. ¿Por qué? Porque se ha practicado ese movimiento por el suficiente tiempo. Y eso, a la historia que les quiero contar en eso, es que los quiero ayudar a guiar en que se tengan más paciencia, en que nos tengamos más en cualquier cosa en la que nos queramos ser buenos. Hasta si te quieres ser bueno, atrayendo, creando, manifestando dinero, abundancia en tu vida. Es un golpe de tenis que tienes que practicar. Yo llevo como 5 años sin jugar tenis. Seguramente si mañana agarro una raqueta, me voy a acordar, pero voy a haber perdido algún toque, ¿cierto? Tengo que volverle a practicar para agarrar el ritmo. Entonces, tomemos en cuenta que las cosas en nuestra vida que practicamos diario, nos hacemos buenos haciendo esa tarea, esa actividad, ese movimiento. Y si lo dejamos de practicar, se pierde un poco esa habilidad, ese toque. Entonces, conciencia de abundancia es algo que uno practica todos los días. Eventualmente se vuelve subconsciente, pero es algo que tú sales y cuando entregas dinero, ya sea porque compras algo para ti, o porque pagas un servicio, o porque prestas dinero, o porque pagas una deuda, ¿con qué energía estás dando ese dinero? ¿Con qué pensamiento? No es la energía con la que das el dinero, y no quiero que se entienda que es ponle energía al dinero porque se regresa. Yo siento que todo tiene que ver la intención que uno le pone, la vibración que uno tiene cuando uno está haciendo un acto. Como te decía, si pagas las cuentas diciendo, híjole, a ver si me alcanza este mes, ¿qué estás practicando ahí? Estás practicando un golpe defectuoso. Estás practicando una mala empuñadura en la derecha, la cual va a hacer que tu golpe sea menos preciso, que tengas más errores. Y eso los quiero ayudar a guiar a practicar, a hacer rituales para practicar conciencia de prosperidad y que puedas atraer y crear dinero cuando tú lo elijas, que te hagas bueno haciéndolo. Pero para hacerse bueno haciéndolo hay que practicarlo. Entonces, lo que quiero llevar a esto es que creo yo que la primera razón por la que la gente no logra atraer dinero o tener abundancia es porque antes de que logren manifestarla, solitos se dudan de sí mismos de que si lo están haciendo bien o mal y van para atrás. Tal vez estás queriendo manifestar abundancia y al día siguiente se te pierde la cartera, la billetera. Y tu pensamiento es, ay, ya ves, me está saliendo todo mal. Hasta perdí dinero cuando quiero atraer dinero. No lo hago bien. Entonces yo siento que la primera razón por la que la gente no atrae dinero es porque dudan de que si lo están haciendo bien o no, dudan de que si son capaces o no, porque no toman el tiempo suficiente para practicar. Entonces, antes que nada, dense cuenta que de aquí a que te vuelvas una persona que tiene esa programación de conciencia de abundancia subconscientemente, hay que practicarla. Y que seguro llegas si practicas lo suficiente. Si le pegas suficientes bolas de derecha, eventualmente le vas a pegar a la pelota. Y si le sigues pegando y practicando, eventualmente vas a meter la pelota en la cancha. Y si le sigues practicando y practicando, eventualmente vas a poder controlar dónde quieres que la pelota vaya. Y eventualmente si sigues pegándole y pegándole a la pelota, vas a poderle pegar más duro y hacer más daño con esa bola. Entonces, quiero que ustedes se abran a tener la posibilidad de practicar un tiempo. Y que si un día no sientes que atrajiste dinero, tomes nota de cuál es tu reacción. Y esto que voy a compartir ahorita con ustedes, creo que es la clave más importante. Y lo que les decía, que la gente se frena cuando sucede algo, que pierdes la billetera y es cuando dudan de, híjole, ¿será que no puedo atraer yo dinero? Y te voy a decir cuál es la clave. Y este es el juego más importante que yo aprendí a jugar y que veo ahora muy claro que si la gente lo está jugando o no, y que tiene que ver directamente con su nivel de abundancia o de, sí, abundancia que tienen en su vida para hacer las cosas que quieren, o el nivel de escasez que están diciendo, es que no puedo hacer esto porque no tengo, es que no tengo esto porque no tengo la libertad para hacerlo, porque no tengo el tiempo, porque no tengo el dinero. Escasez, ¿cierto? Está directamente relacionado con esto. Y ahí te va. Pongan mucha atención en esto. El juego es este. Mientras la mayoría de las personas quieren atraer dinero y cuando se enfrentan en un patrón, en una, podamos llamar así, prueba o en una experiencia en la que parece ser que están repitiendo el no tener dinero, la mayoría de las personas usan esa experiencia para validar que no pueden tener dinero. Te lo voy a explicar de otra manera porque hasta yo mismo me enredé. Digamos que yo estoy ahorita practicando conciencia de abundancia. Y vuelvo al mismo ejemplo. Mañana se me pierde mi billetera o me la roban. Esa experiencia sucedió. Y esa experiencia es la que la mayoría de las personas les hace que se active otra vez la conciencia de escasez, que es, no tengo, me robaron, soy víctima, no tengo lo suficiente, el dinero no me alcanza. ¿Me explico? En vez de darse la oportunidad de que esa misma experiencia sea su maestro, sea su guía y sea la oportunidad que les está dando la vida para que reaccionen de una manera diferente ante esa situación. ¿Ves? No es una reafirmación de que no puedes tener dinero. Es una oportunidad que te da la vida de que tú puedas reaccionar diferente a como habías reaccionado antes, que como reaccionabas antes te llevaba a no tener abundancia. Pero la mayoría de las personas lo ve como una barrera, como un, ya ves, hasta aquí me topa la vida. La vida me está diciendo no puedes tener más, porque cuando más quieres es cuando más deudas o cuando más problemas tienes que tuviste que desembolsar dinero o cuando más pierdes dinero. Es la oportunidad que te da la vida de decir, ah, otra vez me robaron la billetera. ¿Qué tal si ahora reacciono de una manera diferente? Y es cuando tú te das cuenta que puedes reaccionar de una manera diferente cuando haces ese cambio. Entonces la vida ya no te tiene que poner la prueba de que te roben la billetera, porque tú ya reaccionaste diferente. Ya no tienes que repetir ese patrón de escasez, escasez, escasez. La vida te presenta una oportunidad, cambias tu creencia, cambias tu perspectiva, reaccionas de una manera diferente. Entonces la vida dice, esta lección ya la aprendiste, ya no te tengo que poner otra vez esta experiencia. Ya ascendiste de grado, ya pasaste de materia. Entonces, ¿ves? Esto nos lleva otra vez a la paciencia con nosotros mismos. Si estás queriendo crear abundancia, y te voy a poner un ejemplo, ¿tú crees que la persona más abundante o más rica del planeta o de México o del país en el que estés, pongamos el ejemplo de Bill Gates, ¿tú crees que Bill Gates de repente no tiene inversiones en las que pierde dinero? Claro, tiene más en las que gana, pero también tiene y ha hecho decisiones que lo llevaron a Windows Vista, ¿no? ¿Tú ves cuánta gente no se salió de Windows Vista y Start o de Microsoft y Windows Vista tenía muchos errores? Pero aún así sigue teniendo mucho dinero, mucho éxito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dijo que okay, es una oportunidad de mejorarlo. No dijo, ah, ya ves, la vida ya me puso una trastada, ya no puedo ser mejor, ahora ya me ganó la competencia. Aún con esos errores, sigue teniendo mucho éxito. Porque no tiene la perspectiva de escasez de, ay, ya me ganaron, ay, ya hice un error. Sino los ven como oportunidades de hacer las cosas mejor, de tomarlo de una nueva perspectiva. Ah, tal vez como yo pensaba que se funcionaban las computadoras, no es, déjame tomar esta nueva perspectiva y ver si encuentro una mejor manera en que la gente se identifique en cómo piensan las computadoras y el sistema operativo. ¿Ves? Y eso es lo que impulsa al ser humano a ser mejor. El otro estaba platicando con un amigo y me decía que por eso al ser humano se le dio las necesidades básicas, la sed, el hambre, porque eso es lo que te hace ir a buscar comida y eso es lo que te hace sobrevivir. Si no tuvieras sed, no hubieras ido a buscar agua. Si no tuvieras hambre, no tendrías la necesidad de buscar nuevos horizontes donde haya comida, donde puedas. ¿Me explico? Estoy hablando de hace tiempos cuando eran los nómadas que tenían que buscar y empezaron a sembrar por el hambre, por querer, y también la necesidad de socializar, de crear tribus, de crear comunidades, ¿cierto? De crear lazos y afecto. Entonces, esas necesidades, en vez de verlas como algo malo que tenemos, es lo que nos lleva a sobrevivir, a ser mejores, a crecer. Entonces, ¿ves cómo esto nos lleva, como te decía, a la paciencia de decir, ok, estoy aprendiendo, estoy integrando estos pensamientos de abundancia, después de que tal vez en toda mi infancia, adolescencia y parte de mi vida adulta he tenido una creencia incorrecta o una creencia que no me ayuda a tener abundancia en mi vida? ¿Por qué no me doy un tiempo para borrar esa creencia e instalar una? Pero la gente quiere que se grabe de un día para otro, siendo cuando a veces hemos vivido nuestra vida y validado esa creencia de escasez o de que no somos capaces o de inseguridad de nosotros mismos, del valor que tenemos, lo hemos practicado por 30 años. Hemos practicado el golpe de por 30 años del tenis y de repente nos dicen, ah, ahora hay una nueva manera de pegarle a la bola que te va a funcionar mejor. Cambia tu empuñadura, cambia la raqueta, haz esto diferente. Es lógico que no nos va a salir el golpe la primera semana, el primer mes. Pero no podemos decir, nunca le voy a poder pegar bien a la pelota, ¿cierto? Ahora, es lógico también que cuando estás haciendo ese cambio, de repente no tengas ni tu golpe anterior ni el golpe nuevo todavía definido. Ya perdiste el golpe anterior porque le hiciste muchos cambios y ahora estás practicando uno nuevo y no lo has practicado suficiente. Es normal que va a pasar un proceso de transición en el que no te sientas ni seguro con tu golpe anterior ni seguro con el golpe nuevo. Pero ¿de qué se trata? Seguir practicando. Eventualmente va a ser mejor tu golpe. Y esa es una conciencia de abundancia. Cuando dices y cuando piensas cosas a largo plazo, cuando tú te dices esto que estoy experimentando ahorita, esta transición del cambio de creencias, del cambio de golpe en el tenis, es temporal. Sé que ahorita estoy jugando pésimo, pero si sigo practicando, sé que en un futuro voy a jugar mejor de lo que jugaba antes, por este, gracias a este cambio. ¿Ves? Es como una inversión y las personas abundantes tienen esa mentalidad de invertir. Si invierto este dinero a largo plazo, más voy a estar mejor, ¿cierto? Entonces invierte tu educación, tu energía en aprender conciencia de prosperidad, en practicarla. No inviertas tiempo y energía en querer aparecerla con una varita mágica. Practícala. Como practicarías un golpe de tenis. Como practicarías si quieres ser doctor, vas a tener que ir a la universidad a practicar ser doctor por ciertos años. Ahora, hay que disfrutar esa práctica, ¿cierto? Hay que disfrutar ir a la escuela para que si quieres ser doctor, pues tienes que disfrutar los 6 años que vas a estar ahí. No puedes decir quiero ser doctor, pero odio ir a la universidad a estudiar ser doctor. No es congruente. Entonces tienes que aprender, tenemos que aprender a, además, ser felices mientras aprendemos a ser abundantes. No puedes entrar a la universidad y en el primer semestre decir, estoy frustrado porque todavía no soy doctor. ¡Ey, vas en el primer semestre! Ya sabías que te iba a tomar 6 años ser doctor. Tienes que disfrutar tus 6 años, ¿cierto? De que vas aprendiendo, es tu proceso de aprender, de crecer, de formarte como doctor. No puedes abrir los ojos la mañana siguiente y ya tener la bata blanca. Es lo mismo en cualquier cosa nueva que aprendamos en nuestra vida, sea tenis, sea una habilidad, sea una nueva creencia. Entonces, practiquemos conciencia de abundancia. Que los principios de abundancia vienen en el libro de conciencia de abundancia, en el ebook que descargaron con el curso. ¿Cómo puedes practicar conciencia de abundancia? Hemos escuchado mucho cuando hablamos del dinero y cuando lo empezamos a manejar como con la parte espiritual, que el dinero es energía, sobre todo cuando empieza a ver de la ley de atracción, ¿cierto? El dinero es energía, uno lo puede atraer porque viene desde dentro, es una vibración que si tú igualas esa vibración a la vibración del dinero, entonces ese dinero puede estar en tu vida. Y es cierto, el dinero no representa nada, es papel. El dinero es cierta energía. El dinero es una energía que tú te permites vivir en tu vida, cierta libertad, cierta comodidad que tú te permites darte a ti. Ahora, para eso también tienes, si te quieres permitir vivir libre, tienes que permitirte aprender esa cualidad, aprender a cómo llegar a ser libre. Porque si no te permites pasar por el proceso, tomarte el tiempo de crecer, de educarte, de integrar, de practicar y de grabar en tu subconsciente la conciencia de abundancia, si no te permites tener ese tiempo, ¿ves cómo también es una negación de no permitirte tener esa libertad? Ahora, aquí te voy a hacer una pregunta y creo que todos vamos a estar de acuerdo en la misma respuesta, pero déjame hacer esta pregunta a todos y voy a monitorear las respuestas en el chat. Digamos que tú tomaste ahorita el curso de Atrae Más Dinero porque sientes que algunos problemas que traes o que tu vida mejoraría si tuvieras un poco más de dinero en tu vida, ¿cierto? Creo que todos podemos decir eso. Todos queremos un poco más de dinero en nuestra vida. Creemos que podemos vivir un poco mejor, resolver ciertas cosas, tener menos estrés, vivir un poco más felices o un poco más libres o tener un poco más de tiempo para pasar con nuestros amigos y familia. Entonces, todos queremos un poco más de dinero. Mi pregunta es esta. ¿Cuánto es lo que ahorita quieres un poco más de dinero? Y no me digas ahorita que quieres ganarte la lotería con 100 millones. Aunque lo quieras, mi pregunta para ti es esto. ¿Con cuánto más, haz cuenta que si te fuera a dar un ingreso en tu negocio o en tu empresa, que dijeras, ok, si me aumentan un 30%, con 3.000 euros más al mes, con 1.000 euros más al mes, creo que sería abundante, creo que estaría trayendo más dinero. Que te pudieran dar un muy buen aumento, digamos que te suben de gerente a director en una empresa y empiezas a ganar el 50% más de lo que estás ganando ahorita. Es un muy buen aumento, que te aumenten el 50% de tu sueldo, ¿cierto? Ahora, haz de cuenta que te dan ese aumento. Estás feliz. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar de aquí a que te acostumbres a ese dinero, que vuelva a ya no alcanzarte y que vuelvas a decir, ay, quiero un poquito más? Siendo honestos, ¿cuánto tiempo crees que una vez que tienes aumento, tú vas a subir tu estilo de vida y otra vez vas a estar gastándotelo todo al mes y vas a volver a decir, hay un poquito más. Mira, René nos dice, creo que en el primer mes, un año, 6 meses. Ok, ese es el tipo de respuestas que quería escuchar. Ahora, entendamos esto y veamos las respuestas del chat. 2 meses, 4 meses. ¿Ves cuál es nuestra naturaleza? Siempre vamos a estar queriendo más. Siempre. Aunque tengas más, después de 4 meses, vas a querer más. Entonces, si esta es la naturaleza y lo estás aceptando desde ahorita, ¿estás de acuerdo que desde esa perspectiva podemos tener la perspectiva de nosotros mismos de que nunca estamos siendo abundantes? Porque si tú siempre quieres más, puede ser que estés vibrando en que no tienes suficiente, no tienes lo que quieres. Entonces, vivir desde esa perspectiva de quiero más, no me alcanza, quiero más de lo que tengo. No importa cuánto sea, porque te digo ahorita empiezas a ganar 5 mil dólares al mes, en 4 meses vas a querer 7 mil. Y en 4 meses empiezas a ganar 10 mil dólares al mes y en 5 meses vas a querer 15 mil. Entonces, no importa el número, la realidad, y lo acaban de confirmar ustedes en esta encuesta, es que dentro de un poco periodo de tiempo te vas a ver acostumbrado a eso y vas a querer más. ¿Ves cómo es muy fácil vivir siempre en un estado de escasez? Si nos dejamos ir por este impulso humano de que siempre queremos más y empezamos a vivir nuestra vida en base a esa comparación de que siempre quiero más, entonces tengo menos de lo que quiero, eso significa que no soy abundante, es muy fácil experimentar esa realidad. Nosotros la estamos creando al siempre estar queriendo más. Ahora, no está mal querer más. Yo siento que donde está el error es en decir, ok, quiero más, pero aunque quiera más, soy abundante de todas maneras. No como lo hace la mayoría de las personas, que lo piensa como quiero más, eso significa que no tengo lo que quiero, eso significa que no soy abundante. ¿Me explico? Es la vibración que uno tiene. Entonces, no se trata de cuánto dinero estés ganando al mes. Se trata de aprender cómo sentirte abundante con lo que tienes. Porque ya dejamos muy claro que no importa la cantidad que empieces a ganar, siempre vas a querer más porque tu estilo de vida se va a adaptar al dinero que estás ganando. Y si tu hábito con el dinero es gastar más de lo que tienes, no importa que te suban el sueldo 300%, tu hábito siempre va a ser gastar más de lo que tienes. Ahorita tú puedes decir, es que si ganara 1.000 euros más al mes saldría de las deudas. No es cierto. Tu patrón con el dinero es gastar más de lo que tienes. Aunque empieces a ganar 1 millón al mes, tu patrón no se va a quitar a menos que cambies el pensamiento, a menos que cambies tu perspectiva del dinero, de cómo usas el dinero, cómo administras tus recursos para traerte felicidad, cómo lo inviertes, lo que hablábamos hace ratito. Si tú inviertes un tiempo educándote en conciencia de abundancia, ¿sabes? O inviertes un tiempo mejorando tu golpe de derecha, sabes que al final vas a jugar mejor. Invertir, sabes que después te va a traer frutos. Sembrar una semilla, sabes que te va a dar después un árbol de muchas manzanas. Eso es conciencia de abundancia. Eso es crear abundancia. De una manzana que tenía varias semillas, produjiste un árbol que te va a dar muchas manzanas. Y después puedes crear un huerto que te va a dar muchos árboles que te den muchas manzanas. Entonces, de nuevo, no importa cuánto dinero ganes o empieces a ganar después, el sentimiento va a ser el mismo. Si tú ahorita sientes que no es suficiente, aun cuando ganes 1 millón, vas a seguir sintiendo que no es suficiente. Porque el dinero no va a cambiar tu pensamiento. El único que va a cambiar tu pensamiento eres tú. Hay personas aquí en México que viven más felices con un sueldo mínimo y son más integrados en la familia y tienen menos estrés que personas con mucho dinero. Creo que todos hemos experimentado alguna vez tener dinero y no ser felices y tener no dinero y ser felices. Y al revés. tener no dinero y no ser felices, y tener dinero y ser felices. O sea, el dinero no va de la mano de la felicidad. No sé quién fue el que lo enlazó y creó el dicho de el dinero no compra la felicidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El dinero no compra la felicidad. Es una creencia, ¿cierto? Que todos tenemos, como un eslogan. Bueno, la pobreza. ¿Compra la felicidad? Tampoco. Entonces, tenemos que cortar ese lazo que tenemos en nuestra mente, esa relación mental, en que más dinero nos va a hacer más felices. Porque en realidad lo que nos va a hacer más felices es en el saber cómo usarlo o saber que no es el dinero lo que te hace feliz, sino lo que tú te expresas con él o la manera en la que tú lo creas, la que tú lo atraes, la pasión de tu trabajo. ¿Sabes? Ahora que, bueno, esta página se llama Atrae Más Dinero, pero para crear más dinero, lo único que necesitas es tu mente. Ahora, por ejemplo, te voy a decir una persona, hablábamos de una persona muy famosa, digamos Donald Trump o Bill Gates, del que estábamos hablando antes. ¿Tú crees que él tiene la habilidad de decir, Donald Trump, de decir, ok, quiero 10 millones de dólares más? ¿Qué se me puede ocurrir hacer un negocio que en un año me produzca esto? ¿Cierto? ¿O dónde puedo invertir 5 millones en los que en un año pueda tener 10 de regreso? Es su mente la que tiene la idea de cómo generar ese dinero, cómo crearlo. Entonces, el poder de atraer dinero está en tu imaginación, está en tu mente. Ahora, tal vez ahorita te decimos, oye, ¿sabes qué? A ver, imagínate, ¿cómo puedes crear 1 millón de euros o de dólares? Tal vez dices, ay, no sé. ¿Por qué? Porque no lo has practicado. Empecemos por pasos, como cuando juegas tenis. Empiezas desde cerquita de la red. No te pueden aventar la pelota muy duro cuando estás jugando tenis por primera vez. Igual te la tienen que dejar caer cerca de ti, ¿cierto? Entonces, uno de los juegos que quiero que empiecen a jugar es el de empezar a crear dinero con tu mente, con tu imaginación, con tu creatividad. De ahí viene la palabra creatividad, de crear. No significa creatividad, no significa dibujar y significa crear algo. Entonces, empieza con algo pequeño, diciendo, a ver, quiero crear hoy 100 euros. Ok, ¿qué tal si saco un poco de ropa usada que tengo y la vendo a una persona, a una tienda que venda ropa de segundo uso? ¿Me explico? Y fue una idea que ahorita se me ocurrió, pero en el documento en el ebook de Conciencia de Abundancia que descargaron, vienen varias ideas de cómo tu mente es la que en realidad es la creadora del dinero. Ahora, en este mundo físico hay que crearla a través de un vehículo. Pero tu mente es la que va y tu creatividad es la que va a hacer que tú lo crees, pero empieza con cosas pequeñas. Ah, ¿sabes qué? Se me ocurrió la idea de crear un servicio que no existe. Así es como han nacido todos los negocios, ¿cierto? Una persona dijo, ah, hay que crear una guardería porque hay personas que necesitan dejar a su hijo que lo cuiden. Fue una idea que se le ocurrió y eso lo llevó a generar abundancia. Ah, ¿sabes que hay personas que no tienen automóvil? Voy a poner un taxi. Vino de la mente la idea que tuvo. Entonces, hay que empezar a practicar poco a poco, tente la paciencia, eso lo hablamos al principio de la conferencia, y practica, estudia conciencia y prosperidad y empieza a practicar cómo tú puedes crear dinero con tu imaginación. Ahora, mientras al principio tal vez va a ser difícil, ¿cierto? Como pegarle una pelota de tenis por primera vez. Pero vale la pena lo que te decía, toma la conciencia de abundancia de lo que estás invirtiendo. Si invierto unos meses, hasta unos años, en perfeccionar la conciencia de prosperidad, en perfeccionar que mi mente cree ideas que me generen abundancia, en un futuro voy a estar mejor. ¿Te acuerdas lo que decíamos antes? Si invierto tiempo practicando mi derecha, en un futuro voy a jugar mejor. No importa que ahorita pierda y gane los partidos, porque mi enfoque es que en un futuro, si sigo practicando este golpe, voy a jugar mejor. Entonces tú enfócate en eso ahorita. Ahorita no importa si ayer perdiste un 1% en tus acciones y eso, ahorita estás practicando cómo crear dinero con tu imaginación y con tu mente, cómo hacer pensar a tu mente de una forma creativa. Y va a tomar un proceso aprenderlo. Y si ya lo sabes, ya lo has hecho, entonces perfecciónalo, pero no dejes de practicarlo. Porque si dejas de practicarlo, no vas a llegar a jugar bien tenis. Es lógico. Si dices, ay, no, me rindo, no le di a la pelota, ya nunca voy a volver a venir a clases, es lógico que no vas a aprender a jugar tenis. Entonces, quiero que hagan una lista de ideas de cómo puedes hacer dinero con tu mente. ¿Qué ideas se te ocurren que puedes hacer dinero? Y quiero que en serio hagas una lista de 20, 50 ideas y te notes cómo tu mente va a empezar a decir, ay, no, esta es una idea muy tonta. Ahorita no las califiques. Lo que estás jugando es a educar a tu mente a obtener respuestas, ideas de cómo hacer dinero. Si desde ahorita que empieza a hacer tu lista dices, ay, estas dos son muy tontas, tú mismo le estás diciendo a tu mente, no pienses más en ideas porque te la estás juzgando. Permite que tu mente, aunque las primeras ideas no te den dinero, lo que estás practicando es educando a tu mente a cada vez ser mejor, más eficaz, más agudo, a tener esa buena, sí, que sea bueno generando ideas que te hagan dinero. Entonces no las empieces a cuestionar de ahorita. Estás en un proceso de practicar, de que tu mente empiece a practicar un hábito nuevo. Entonces no juzgues. A ver, vamos a empezar y quiero que hagan una lista, vamos a tomarnos 2 minutos, no lo vamos a hacer tan larga ahorita. Lo que quiero es que sientas, ¿cómo te sientes ahorita en silencio? Pidiéndole a tu mente que te dé ideas de cómo hacer dinero. Y recuerda, observa si ya te estás juzgando desde ahorita, esto es tonto, esto no va a funcionar, esto es esto, porque eso es lo que le estás diciendo a tu mente. Imagínate eso. Tú eres un coach de tenis y traes un nuevo alumno. Y a tu nuevo alumno le dices, uy, no, ya no le pegaste a la bola, ya ni le vas a poder pegar, lo hiciste muy mal. ¿Tú crees que ese alumno va a querer seguir aprendiendo tenis? No. Entonces, ahorita tu mente es tu alumno. Tú eres el coach de tu mente. Tienes que echarle porras, decirle, la próxima vez lo haces mejor, vamos, practica, tú puedes, yo sé que vas a obtenerme, a darme muchas ideas de cómo hacer dinero, vamos a practicar, saca tu mejor esfuerzo ahorita, esta es tu primera clase de tenis, no importa que no le pegues a la pelota. Pero tú tienes que ser tu mejor coach y de alentar y motivar a tu mente a que aprenda cómo ser buena creando dinero. Porque cuando inviertas el tiempo en aprender cómo crear dinero desde tu imaginación, lo vas a poder hacer una y otra y otra y otra vez. Y cada vez te vas a hacer mejor y cada vez puedes hacer más dinero. Me explico, cada vez puedes hacer ideas más grandes. A ver, vamos a dar 2 minutos para que empieces tu lista, aunque la vas a terminar de tarea después de la conferencia en la semana y le puedes ir agregando cosas. Puede ser un muy buen ejercicio que hagas todos los días. Es práctica, ¿cierto? Cada día pensar en una nueva idea. Cada día pensar en 5 ideas. No que esas ideas ahorita te van a hacer millonario. Ahorita la idea es practicar. Que esto se haga un hábito, que tu mente se haga aguda, responsiva y mejor en dar ideas. No importa que ahorita sean ideas básicas, no las vamos a juzgar, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esos 2 minutos y empiece nada más la lista. Nada más para empezar este movimiento y tú comprométete en decir cada cuánto le voy a agregar esta lista, cada cuánto voy a practicar este ejercicio, cada cuánto voy a practicar que mi mente me dé ideas de cómo hacer dinero. Porque siendo honestos, dime una cosa, ¿cuándo habías practicado antes este hábito? ¿Cuántas veces en tu vida has dicho, me voy a sentar media hora a pedirle a mi mente que me dé ideas de cómo hacer dinero? Creo que nunca, creo que no es algo que nos enseñaron, creo que es algo que nunca nadie hace. Y si no le preguntas a tu mente y te sientas media hora a escribir todas las respuestas y no le haces que practique ese hábito, la mente no te lo va a dar por sí solo, no va a decir, ay, ya me cansé de que nunca me preguntes cómo hacer dinero, ahí te va la idea que te va a hacer el negocio de tu vida. No va a funcionar así, ¿me explico? Como cuando aprendiste a andar en bici, tienes que aprender poco a poco, enseñarle a tu mente cuál es el equilibrio, qué tanto le tienes que dar el manubrio para que no te caigas y para que dé la vuelta. Como te decía al principio, los jugadores, los que levantan las pesas, practican el movimiento muchas veces, porque eso es lo que hace el hábito, eso es lo que se hace que se haga mejor haciéndolo. Es lo que tenemos que hacer con nuestra mente. Pedirle que diario nos dé ideas de cómo podemos hacer más dinero, cómo podemos crear ingresos pasivos, cómo podemos trabajar menos ganando más. Y no pidiéndolo a que nos lo dé la mejor idea en un segundo, ¿no? Si nunca lo hemos practicado. Entonces vamos a tomar esos 2 minutos y regreso ahorita, les voy a poner en mute. Y mientras voy a leer un poquito aquí los comentarios que han dejado en el chat, ¿vale? Tómense 2 minutos. Ok, venga, espero que hayan empezado su lista. Esta idea y este minuto, sabemos que ahorita tenemos el tiempo limitado, que no me gusta esa palabra, pero la idea era que empezaras. Sigue esto adelante, practícalo. No lo tienes que escribir, puedes ir manejando en tu carro, en el tráfico, en el tren, practicando mentalmente. Y hazlo un juego para ti. Haz un juego y di, a ver, mira, voy a ir en el tren y voy a ir viendo qué ideas se me ocurren para hacer dinero. Y de repente ves uno de esos anuncios, de esos espectaculares que hay en la carretera, ¿cierto? De toma tal refresco o toma tal soda. Y que te venga a la mente el decir, ah, esta persona tuvo una idea de ponerle sabor a a un agua y venderlo. ¿Ves? Y empiezas a ver cómo todos los medios en los que se han producido abundancia, como por ejemplo Bill Gates, ¿cierto? Con Windows, fue una idea, vino de su mente. La persona que inventó las guarderías, o que puso una guardería, o que puso un taxi, se le ocurrió en su mente. Entonces empieza a ver cómo el medio en el que llega el dinero a la vida de las personas es a través de su ingenio, de su creatividad, de las soluciones que encontraron. Y empieza a validar esa historia, porque lo practicas y vas a ver que va a empezar a ser parte de tu realidad. ¿Okay? Ahora, este es otro ejercicio que les voy a dejar de tarea. Quiero que hagan una lista de las cosas que más te gustan hacer. Creo que este ejercicio también viene en el documento de Conciencia y Prosperidad. No si viene explicado así o viene de una forma diferente. Pero si tú empiezas a hacer una lista y eres honesto en las cosas que a ti te gusta hacer, las cosas que te gustaría hacer en tu trabajo, en tu negocio, las actividades que sí te gusta, que disfrutarías más hacer en un trabajo. Y cuando lo tienes bien claro y haces una lista, después haces otra lista de lo contrario, lo que menos te gusta hacer de tu trabajo o de tu negocio. Y cuando quieras atraer más dinero, cuando estés en un momento en tu vida en que quieres más abundancia, haces esas dos listas y la respuesta para atraer más dinero es muy simple y es como a veces absurda, pero es muy cierta. ¿Quieres atraer más dinero? Empieza a hacer más de las cosas que están en tu lista, de las cosas que te gusta hacer, y empieza a hacer menos de las cosas que no te gusta hacer. Víctor, pero es que yo no puedo dejar de hacer la contabilidad. Me choca la contabilidad de mi negocio. A mí me gusta el contacto con el cliente y la atención al cliente, pero odio hacer la contabilidad. Y me paso 2 horas haciendo el cierre de la tienda y la contabilidad y con los impuestos y con el banco y odio eso. Entonces vas a tener que, si quieres hacer más dinero, vas a tener que delegar esa parte de contabilidad a alguien más y tú enfocarte más en dar más servicio, más atención al cliente. ¿Ves? Hacer más de lo que te gusta hacer. Hacer menos de lo que no te gusta hacer. No, Víctor, pero mi dinero, mi negocio no da dinero para contratar a una persona que me dé contabil, para que me haga la contabilidad. ¿Dónde quedó tu creatividad? ¿Me explico? Tú ya te pusiste una a decir, no, mi negocio no da más dinero para contratar a alguien que me lleve la contabilidad. Ya pusiste la limitante. Hey, ¿de qué manera me puedo ingeniar, puedo crear la manera de que yo no tenga que llevar los números? Y haces que tu mente practique darte la respuesta. Porque no necesitas dinero para que alguien más lleve tu contabilidad. ¿Necesitas qué? Imaginación. Puede ser la imaginación para ver cómo traes el dinero para pagarle a alguien que te lleve la contabilidad. Pero recuerda que no, el poder no está en el dinero. Es que no tengo dinero para abrir un negocio. Entonces te limita a poner el negocio. Ve, tú solito te pones la limitante. No tengo dinero para poner un negocio. En vez de decir, ok, a ver, mente, vamos a ponernos a trabajar. ¿Cómo podemos obtener un dinero para empezar un pequeño negocio? Y le haces que practique esa respuesta. Digo, tal vez no el primer día te la va a dar. Si nunca has tenido un negocio, va a tener que calentar motores y va a tener que practicar ese patrón. Pero todo está en nuestra mente, pero hay que preguntarle y hay que hacerla que practique. Hay personas en este planeta que son buenísimos bailando. Es más, las bailarinas de ballet se paran en puntas. Yo no puedo hacer eso y creo que el 99% de los que están en la conferencia no pueden hacer eso. ¿Son espectaculares? Bueno, sí son espectaculares, pero lo único que ha pasado es que han bailado 20 años. Y lo han practicado en una barra y con una maestra y con horas y traen zapatos especiales. Y lo han practicado tanto que sus pies ya obtuvieron cierta fuerza en esos ligamentos, en esos músculos, en esos huesos, que resisten que ahora puedan bailar el lago de los cisnes completo de puntitas. Hay otras personas que son muy musculosas y pueden levantar 200 kilos en las pesas en las olimpiadas. Hay otras personas que son muy buenas atrayendo dinero, creando dinero, teniendo negocios. Hay otras personas que son muy buenas para conseguirse una novia o un novio cada fin de semana diferente. Personas que son muy buenas para eso, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que han practicado eso. No es que la bailarina nació con pies planos y que puede caminar de puntas naturalmente, ¿cierto? Ha practicado eso. Y es cierto que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos en nuestra vida, si nos lo permitimos. Y permitirnos crear eso, permitirnos ser abundantes, permitirnos ser libres, es antes que nada permitirnos pasar por el proceso de aprender, de integrar, de practicar ese nuevo hábito. Permitirte ser doctor es haberte permitido pasar 6 años mínimo en la escuela. Si no te permites 6 años de preparación, no vas a ser doctor. manera de atraer dinero va a venir de qué tanto practicamos, que nuestra mente nos dé ideas de cómo podemos, por ejemplo, porque hasta puedes tener una idea de decir, no cómo atraer dinero, pero te puedes hacer bueno teniendo ideas de cómo 10 pesos o $10 que te sobren al mes, digamos eso, estás en un presupuesto muy ajustado, pero dices, ok, me voy a organizar para que me sobren 10 euros al mes. ¿Ves? No es mucho. Pero si en ese es el punto en el que estás empezando, está bien. No te limites, no digas, no puedo hacer lo que Víctor me está diciendo porque no tengo dinero, porque no me alcanza ni para invertir, no me alcanza para tener más. ¿Ves? Tú solito te estás limitando. Di, con esto, ¿qué me puedo imaginar que con estos 10 euros al mes los pueda hacer 15? Estás empezando chiquito, pero estás subiendo un 50%. ¿Ves? Estás empezando, okay, ¿qué puedo hacer con 10 euros al mes? Aunque sea ahorita, estoy practicando. ¿Sabes qué? Estos 10 euros en 3 meses los voy a hacer 20. Practica. No solo el atraer más dinero, sino el duplicar tu dinero. El arte de invertir, ¿cierto? El arte de ponerlo en el lugar adecuado. Como ahorita estás poniendo tu tiempo en el lugar adecuado. Tu paciencia en el lugar adecuado, que es aprender a ser abundante. Yo sé que si me dedico ahorita a tomar este tiempo de aprender a ser abundante, en un futuro voy a tener muchas ideas de cómo hacer dinero. Entonces ahorita tú estás invirtiendo tu tiempo y tu paciencia en decir, ahorita estoy estudiando. Entonces, esa es una conciencia de abundancia. Estás invirtiendo ahorita tu tiempo y vas a empezar a decir, ¿qué puedo hacer con 10 euros? Ahora, les voy a dar unos ejemplos de unos juegos que yo empecé a usar hace unos años. Me funcionó muy bien. No era un juego que yo aprendí en ningún lugar. Yo nunca había tenido el hábito de ahorrar, ni de invertir, ni de guardar de mi mes, de haber guardado. Y cuando empecé a ganar más dinero, se siguió ese hábito conmigo. No importa que estuviera ganando 15, 20 mil dólares al mes, no sobraba. Y me di cuenta que es un hábito y había que empezarlo a cambiar. Como empecé ese hábito y como empecé una nueva conciencia, fíjate, empezó con guardar todas las monedas, todo el cambio que me sobraba en el día. Y empezaba con monedas chicas, las de 1, 2 y 5 pesos. Y lo que hice fue comprar una botella y todo el dinero, las monedas que traía en el día, las echaba ahí. Y después empezó a jugar, a gustar el juego, y entonces yo ya llegaba a una tienda y en vez de pagar con monedas, pagaba con un billete para que me dieran monedas para que yo tuviera más para echar a la botella el día en la noche. El juego se empezó a volver adictivo, donde empecé a decir, ahora quiero coleccionar monedas de 10 pesos. Entonces yo cambiaba los billetes, cualquier cosa que pagara en las tiendas lo pagaba con billetes para que me dieran monedas. Y las monedas ya las ponía en el carro o las ponía en la botella y decía, el próximo compra que haga lo voy a hacer con un billete. Y me empezó a gustar tener monedas de 10. ¿Ves? Empezó con las de 1, 2 y 5. Cuando empecé a ver que se hizo una montañita y decía, qué padre, decía, ahora voy con las de 10. Y de repente empecé a ver que tenía 1,000 pesos en monedas de 10, 2,000 pesos en monedas de 10, y me empezó a gustar el tener el jueguito. Y empecé con billetes de 20. Cada vez que me llegaban a las manos un billete de 20, lo metía a un cofrecito. Me empezó a gustar y luego empecé con los billetes de 50. Entonces ya estaba coleccionando las monedas de 10, todos los billetes de 20 y todos los billetes de 50 que llegaban a mi vida en el día. Decía, estos ya no los toco, los guardo. Ahora, las personas que no saben de pesos mexicanos, equivale a, por ejemplo, 5 y 10 dólares, los billetes de 5 y de 10 dólares, ¿no? Más o menos. Que te llegaba un billete de un dólar, empieza a ser tu colección billetes de un dólar. Ese fue como a mí me empezó a gustar ahorrar, guardar. Y aparte no me lo gastaba porque decía, ah, quiero llenar la botella, ¿no? Después de un cierto tiempo, que ya no cabían en la botella y los billetes ya también había muchos de 20 y de 50, fui al banco y era un total como de, ¿qué habrán sido? 1,500 euros. Como $2,000, lo que se había juntado de botellas, tal vez en un año, tal vez en 6 meses. Pero fue como un, ah, caray, ¿ves? Fue un jueguito. Y ese jueguito a mí me estaba diciendo, estoy guardando dinero. No me fijaba en que si eran monedas de un peso o de 10 centavos, mi vibración era, estoy aprendiendo a ahorrar, estoy guardando dinero para mí, hay un dinero ahí que no toco y que está guardado para mí. Entonces tú puedes empezar con lo que quieras, con las monedas de centavos. La idea es que empieces a decir, ahí estoy acumulando algo, algo se está acumulando, poquito a poco, pero algo estoy acumulando, estoy guardando, estoy separando, hay algo de lo que tomo que guardo o para un futuro que estoy buscando invertir. Y son jueguitos, así como ese de chiquito, que pueden hacer cambios en hábitos que llevan mucho tiempo atrás, ¿no? Como el no haber guardado, el pensar que uno no tiene, el no tener de repente al final del mes. Son esos pequeños cambios que de repente te dicen, ah, pero ahí tengo 15 mil dólares o $100 guardados. Sí tengo dinero, nada más que lo tengo guardado. Porque un patrón que la gente repite es que dice, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces, esta manera, tal vez no tienes dinero en ese momento, pero como has guardado ese dinero, tal vez dices, ah, bueno, sí tengo dinero, no es cierto que no tenga dinero. ¿Ves? Repetir el hecho de decir no tengo dinero nos hace daño a todos. O sea, no va a crear más dinero el hecho de estar diciendo no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿cierto? Por eso es que hay un jueguito muy famoso que te dicen que guardes un billete de $100 en tu cartera y que no te los gastes. Porque cuando no traigas pesos mexicanos o la moneda que tú usas, no puedes decir no tengo dinero, ¿no? Si más bien traes $100, traes un dinero que no quieres gastar, pero no puedes decir no tengo dinero. Lo mismo con este pequeño ahorro. Dices, sí tengo dinero. Entonces no te sientes pobre, no te sientes en escasez. Ahora, una de las cosas que quiero compartir con ustedes, que traía desde el principio que no les dije, es que quiero hacer otra conferencia con ustedes, pero necesito que me ayuden. Yo preparé esta conferencia en base a lo que yo quería enseñarles. Y traigo en mi mente y he aprendido acerca de la abundancia y de cómo usar nuestra mente e imaginación para crear dinero. Pero sé que hay muchas preguntas. Sé que hay muchas preguntas de muchas personas en sus casos independientes que me gustaría, porque sabes, el escuchar tus preguntas me hace a mí sacar más material, explicar los ejemplos de diferentes maneras para que más gente los entienda, con diferentes ejemplos, con diferentes puntos de vista. Entonces, quiero hacer otra conferencia que probablemente va a ser dentro de 15 días, pero la quiero hacer en base a sus preguntas. Entonces, yo sé que hoy no tomé preguntas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner una página que les vamos a enviar esta semana junto con el link de este audio para que lo descarguen, en donde les vamos a poner ahí un cuestionario y ustedes me puedan responder unas preguntas. Nosotros vamos a responder a recibir sus respuestas y sus preguntas. Y en base a eso, yo voy a hacer la conferencia de dentro de 15 días, para que sea algo más personalizado y yo pueda obtener, sacar más material de lo que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, la próxima semana esperen, les vamos a enviar un mail con el link de esta conferencia para que la descarguen y con el link donde pueden enviar sus preguntas y ayudarnos a... Exacto, a crear el material para la siguiente conferencia de Atrae Más Dinero, en donde va a ser enfocada en solo responder sus preguntas. Yo ahí no voy a meter mi cuchara, ahí yo no voy a decir, hoy traigo un tema que quiero hablar con ustedes. Ese va a ser en base a ustedes, ¿ok? Un último tema, antes de que se me olvide, que tengo aquí anotado que quiero hablar el día de hoy, es cuando quieres crear abundancia, no puedes crear abundancia desde una perspectiva o desde una vibración de escasez. ¿Me explico? O sea, tú no puedes decir, ah, sí quiero ser abundante porque nunca he sido o porque no tengo dinero ahorita. No puedes, no vas a poder crear abundancia si estás vibrando escasez. Por eso dicen que las personas que tienen dinero atraen más dinero, ¿cierto? Y ahí es donde yo quiero ayudarles, porque yo sé que hay veces que no tenemos dinero, el dinero está corto y la perspectiva de escasez es muy real. Pero si la sientes real, que es solo una perspectiva y es solo un pensamiento, ahorita te voy a ayudar a sentirte abundante. Mi meta es que ahorita, después de este ejemplo que te voy a poner, te sientas abundante aunque ahorita no tengas dinero. ¿Por qué? Porque si no te sientes abundante, no vas a poder crear abundancia. En uno de los audios, estoy seguro que no los audios que has cargado en el curso, hablo de esto y hablo y les digo de cómo el universo es abundante. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuánta arena? ¿Cuánta agua? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? Y si tú empiezas a ver esa abundancia que hay alrededor de ti, empiezas a vibrar en abundancia. Entonces vas a poder atraer abundancia. No te fijes en tu bolsillo. Fíjate en el universo en el que vives. Ábrete a una perspectiva de abundancia. Si no ves un universo abundante, empieza a buscarlo. Porque ahí está. Es cosa de que abras los ojos, de que cambies tu perspectiva. De que digas, es que no es cierto, no hay mucho dinero y se está acabando el agua en la Ciudad de México. A que abras tu perspectiva y digas, el planeta ha estado aquí por millones de años. Eso es abundante. ¿Ves las estrellas? ¿Me explico? Hay abundancia. Vivimos en un universo abundante. No puede ser que nosotros no seamos abundantes, porque somos parte de este universo. Podemos pensar y experimentar la realidad o la ilusión de no ser abundantes. Pero no es la verdad de tu ser, o sea, no es la verdad de lo que tú eres. Y tú tienes que empezar a cambiar eso, tienes que empezar a sentirte abundante. No veas en tus bolsillos de nuevo. Eso, los bolsillos, esa es la ilusión que has creado por no haberte sentido abundante antes. Entonces no lo uses como un punto para medirte. Porque ese es el resultado de haber tenido esa creencia anterior. ¿Me explico? Tú has creado escasez por no haber practicado que tu mente te dé ideas de abundancia. Entonces, no puedes decir no soy abundante porque nunca habías practicado abundancia. Más bien, no eras abundante porque no lo estás practicando, pero ahora que lo estás practicando, se abre la posibilidad de hacer. ¿Y sabes cómo? Estoy seguro que, bueno, quiero cambiarte ese pensamiento de que no eres abundante. Ahorita no hay nadie. Yo creo que no hay nadie. Bueno, en esta conferencia seguro no. Y en tu ciudad yo creo que tampoco. No hay nadie que en serio no tenga dinero. Tal vez ahorita en tus bolsillos no hay. Pero si tú no fueras abundante y no fueras capaz de crear dinero, no estarías aquí. Y me refiero a que no estarías vivo. Porque en esta realidad en la que vivimos ahorita en estos tiempos, necesitas dinero para comer, y para tener un techo, y para tener una computadora, y para tener internet, o para ir a un café internet a escuchar esta conferencia. Entonces, eso de estar repitiendo no tengo dinero es una mentira que estamos validando constantemente y que nos llevan a experimentar más de eso. Pero no puede ser que no tengas dinero. Y que hayas vivido más de 30 años ahorita sin dinero. En esta realidad, en este mundo físico, ahorita no es posible vivir sin dinero. Yo, tal vez en estados de escasez, algunos países de pobreza extrema, no sobreviven con dinero, pero de alguna manera les llega la comida, ¿cierto? De donaciones, etc. Ahorita, para vivir en algún lugar, necesitas dinero, necesitas pagar luz, necesitas pagar teléfono, agua. Y yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar como, ay, ¿qué me está queriendo decir? Lo único que estoy queriendo hacer es que nos quitemos la idea de que no somos abundantes. Tienes su internet, tienes casa, tienes techo, ya siéntete abundante por eso. Yo sé que quieres más, pero cuando tengas más, vas a seguir queriendo más. Y cuando tengas más, vas a querer seguir queriendo más. Ya lo habíamos dejado claro hace rato, ¿cierto? Entonces, no te sientas no abundante porque quieres más. Ya tienes. Pero quieres más, pero ya eres abundante, porque ya tienes computadora, ya estás escuchando esta conferencia, alguien te regaló este curso o tú lo compraste. Ya eres abundante. Pero quieres más y está bien. Pero no es que quieras más, significa que no eres abundante. ¿Me explico? Yo sé que ahí fue un juego de palabras raro, pero creo que con el ejemplo de antes quedó muy claro que no importa cuánto ganes, siempre vas a querer más. Espero que practiquen estos 15 días hasta la próxima conferencia el hábito de tener ideas de cómo crear dinero con tu mente, desde tu mente. Que digas, ah, mira, aquí tengo 10 euros, voy a comprar tal cosa que alguien me pidió y que sé que podría pagar 15 euros por eso. Acabo de hacer 15, 5 euros, de la nada, pero fue una idea que se me ocurrió. ¿Sabes qué? Se me ocurre decirle a mis vecinos que yo les llevo a sus hijos a la escuela, pero que ellos, que entre todos me paguen el combustible. ¡Chu! Tengo combustible gratis. ¿Por qué? Por hacer un servicio. Yo de todas formas voy a la escuela, llevo a dos niños más, que cada uno de esos niños me dé 10 euros a la semana para los papás, con eso pago el combustible. Es una idea que me dio abundancia. Esas ideas que hasta ahorita dices, ay, pero no me hice rico cobrándole 10 euros al niño por combustible, es una idea que eventualmente, si practicas, va a ser más grande. ¿Me explico? La idea aquí es practicar en obtener ideas. Tal vez no le vas a cobrar al niño 10 euros, pero si la idea te vino, apláudetela, porque están generando ideas de abundancia. Eventualmente van a ser más grandes, eventualmente te traerán más dinero. Mientras más tú te coaches, te animes y le aplaudas a tu mente diciendo, qué buena idea, bravo, va a darte más ideas. Si tu mente te da una idea y tú le dices, ay, qué tonta idea, tu mente no se va a sentir segura de darte más ideas. Va a perder la confianza, ¿cierto? Entonces apláudele. Es como un niño que está aprendiendo a caminar. Cuando el niño que está aprendiendo a caminar se cae, no le dices, ay, tonto, te caíste, así no es. Le dices, ay, vamos, la siguiente vez camina, ¿cierto? Y eso lo anima a querer caminar. Aunque se haya caído y se haya lastimado, el aplauso le anima a volverlo a intentar. Entonces, sé tú mismo de esa manera con tu mente. Apláudele, enséñale a caminar, enséñale a hacer baby steps, pasito a pasito, de cómo empezar a tener ideas de ganar dinero. Te digo, eso de la gasolina, la otra es vender tu ropa sucia, la otra es. Mira, de niños teníamos más ideas de cómo ganar dinero. No poníamos un stand de limonada en la calle. O de jóvenes, nunca le dijiste a un amigo, oye, yo te hago la tarea, pero tú dame el sándwich de tu recreo. Esa era la imaginación que teníamos, éramos más creativos de niños. O cuando de niños llorabas porque querías el juguete que tu papá no te compraba, fuiste muy creativo, dijiste, si lloro, obtengo esa abundancia que quiero, obtengo ese regalo que quiero. Me las voy a ingeniar para ver de qué manera mi mente crea tal escándalo que mis papás me quieran regalar o me compren ese chocolate. Digo, ahorita patalear y llorar no funciona muy bien como adulto si quieres obtener algo, ¿verdad? Pero practica esas ideas. La idea aquí es practicar con eso. Entonces, les vamos a preparar la hoja en donde vamos a resolver sus preguntas, en donde las pueden enviar y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Si no han enviado sus regalos, envíenlos para que puedan asistir las personas que están recibiendo estos regalos que ustedes les enviaron, que puedan asistir a la siguiente conferencia. Y hacer un anuncio ahorita. Ayer me decía Frank que algunas personas estaban programando los regalos como para muy tarde. Yo creo que ahí fue un error porque le habían puesto que lo entregaran en el año 2025. Entonces yo creo que fue un error de eso, ¿no? Pero ya lo corregimos. Entonces cheque nada más que se hayan entregado sus regalos, que sus invitados, las personas con las que ustedes quisieron compartir este material de abundancia, asistan a la conferencia, recuérdenles que hayan descargado su material y cualquier cosa háganlo llegar por medio de un ticket, ¿vale? Y espero sus preguntas para preparar el material de la próxima conferencia, que va a ser dentro de 15 días. Creo que el sábado quedó muy bien a todos, entonces lo repetiremos dentro de 15 días. ¿Cuándo voy a Chile? No sé, este año planeo ir, pero el segundo semestre yo creo que es cuando allá empieza la primavera también, porque ahora va a empezar el frío por allá, ¿no? Y yo creo que en primavera. Me encantaría hacer otra caminata de fuego ahí, pero la verdad es que ahorita estamos, no tengo nada planeado. Ay, bueno, pues fue un placer conectarme con ustedes. Hace mucho tiempo que no daba una conferencia y me conectaba con las personas y la verdad es algo que me encanta hacer. Y ya saben que puedo estar hable y hable y hable. Y espero que los ejemplos les hayan ayudado a entender que hay que tenernos paciencia, a decir, estoy aprendiendo un hábito nuevo, mi mente está aprendiendo a caminar. Déjame aplaudirle, déjame animarla, déjame motivarla. O está aprendiendo a andar en bici. No porque se caiga la primera vez en bici le voy a decir, qué tonta eres, ¿cierto? Le voy a ayudar, la voy a sostener, le voy a animar para que aprenda a andar en bici más rápido, para que yo me pueda hacer una maquinita de ideas para que atraiga dinero.